101.1 Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El día miércoles habrá nueva medida de fuerza por parte de las organizaciones sociales, en que van a convertir una ciudad en una isla, así están declarando, ya anunciando la medida de fuerza del día miércoles, diferentes agrupaciones sociales y entre ellas alianzas que uno, viendo todo lo transcurrido políticamente en los últimos meses, no imaginaría que sucedería. Pero se va a concretar el día miércoles con la unificación y el lanzamiento de una alianza estratégica entre Barrios de Pie y el Partido Obrero, lo cual asombra, teniendo en cuenta las grandes diferencias de concepción sobre la realidad que tienen estas dos organizaciones políticas sociales, en la que tienen un eje de reclamo, que en realidad, si vos te pones a analizarlos, a los que estábamos viviendo en las últimas semanas en Nunca es Tarde, los cortes de diferentes organizaciones reclamando ingresar a este plan de cooperativas, no es algo que asombre del todo. Porque por un lado, semanas atrás, Barrios de Pie cortaba el acceso a Gaona exigiendo ser incorporados a estas fuentes de trabajo anunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el Partido Obrero, la semana pasada, el día martes precisamente, tomaba la municipalidad de Moreno, también reclamando ser incorporadas a este plan de cooperativas. Lo que sí uno no puede dejar de tener interrogantes es respecto a qué va a suceder después del miércoles. Si vienen pensando hacer otras medidas de fuerza, se unificaron criterios, si solamente la unión se refiere a este punto en concreto, que es reclamar fuentes de trabajo. Mientras todo esto sucede, ordenan un peritaje contable a la fortuna declarada de los Kirchner. El juez federal Norberto Orsiarvide quiere saber si el crecimiento patrimonial de 158% en 2008 tuvo un desarrollo normal, o por el contrario, es delictivo. Lo cual es interesante tener en cuenta estos datos, ¿no? Porque el abogado Moreno Sanz ya viene hace mucho tiempo denunciando enriquecimiento ilícito por parte de los Kirchner. Hasta ahora solamente era una voz. Ya el juez federal Norberto Orsiarvide anunció que le encargó al Cuerpo de Peritos Forenses de la Corte Suprema una pericia contable de la fortuna que Cristina y Néstor Kirchner declararon poseer ante la AFIP. Según la declaración patrimonial presentada a la OEA, los Kirchner admitieron tener en 2007 una fortuna de 17.824.941 pesos, mientras que la nueva presentación consignó bienes por 46.036.711 pesos. Lo cual hay un poco de diferencia de la cifra que te mencionábamos. Mientras esto sucede, organizaciones reclaman. Asombra ver la cantidad de personas que están en el ANSES intentando ingresar a la asignación familiar, anunciada también por decreto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los analistas dicen que con la reforma política que está lanzando el gobierno nacional se intenta esconder estas realidades. Realidades que sufren vecinos de distintos distritos y vecinos que también están desamparados de decisiones políticas. Hoy escuchaba atentamente a Rubén Bustamante y a Cintia Medina en Recorte Informativo cuando presentaban las nuevas informaciones que hay respecto a lo que está sucediendo en el barrio La Esperanza 2, donde 200 familias fueron desalojadas y aún no obtienen respuestas por parte del gobierno municipal. Respuestas concretas, porque ofrecimiento hubo muchos, pero los vecinos fueron contundentes. Fue un rotundo no a las propuestas que se le daban, que era llevarlo a distintos lugares del distrito, sino que quieren quedarse en la zona porque reclaman por sus derechos. Tampoco no olvidar lo que pasó con el gremialista del subte Néstor Segovia, que a mi entender no hay que quedarse solamente en el conflicto gremial, sino que nuevamente el juez de paz Radrizzani entra en escena, porque hay una orden de desalojo firmada por el letrado y nuevamente un mal acción por parte de la policía. Si nos quedamos solamente en la superficie, no entendemos lo macro. Lo macro es que en las últimas semanas hay una gran ola de desalojos en el distrito de Moreno, reflejando el déficit habitacional, en la que muchos vecinos piden que se declare a Moreno en emergencia habitacional. Mientras tanto, nada de esto sucede. El gobierno nacional está viendo la forma de presentar emergencia económica, lo cual es un recurso para apaciguar algunas deudas, y también silenciar la medida de fuerza que te decía que va a suceder el día miércoles. Así iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1. Quédate ahí, que esto continúa de la siguiente manera. Tiene Algo raro sucedió. Una puerta se cerró. No sé de qué lado estoy, solo sé que estás conmigo. No nos privemos de soñar, aunque el mundo parezca dormido. Abrázame otra vez, desnúdame hasta los miedos. Tu caricia me duró 30 años por lo menos. Miro los cambios desde acá y todo se parece a un juego. Parece un juego, una celebración, con un fin de año. año que se adelantó. Me tomé como 10.000 cervezas y hoy consumo drogas como evasión. No confiar en nadie es mi religión. Predicción descansó. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Un día en el que el cielo está nublado y empieza a llover poquitito en la ciudad de Moreno, pero ahí, latente a que haya grandes tormentas cuando ya anochezca en el día de hoy. Iniciamos escuchando a Diego Boris, un extenso tema, pero que explica los 20 años últimos de una Argentina en la que bien lo reflejaba Diego Boris. Los sueños aún no terminaron, aunque crean y quieran hacer creer lo contrario. Nos trasladamos al barrio La Esperanza 2, donde el día viernes estaba nuestra compañera Cintia Medina y pudo hablar con Selva Mazzone, directora de la escuela número 23, quien le contó a Record Informativo que sus alumnos quedaron desalojados el martes 3 de noviembre, cuando un ejército de policía cumplió la orden del juez Radizani, y tres días más tarde, según el relato de Mazzone, se presentó una persona como representante de derechos humanos con la intención de tomar el establecimiento. Una persona que dice representar al barrio, que fue desalojado, de esa persona no te sé decir el nombre, pero se presenta por los derechos humanos un tal señor Romero, que dice responder que su jefe es el señor Sancheta, el cual, a pesar de decir que va a tomar la escuela por la fuerza, mirándome a mí, también dice, quédate tranquilo, yo ya la vi. No sé si tomarlo como una amenaza o qué. Bueno, al ratito bajan un camión de mudanza con más de 100 colchones, ¿sí? Y ante la amenaza inminente de que nos tomen la escuela, nos vemos obligados a cerrar la institución. Cuando vos sabrás que desde el primer momento estamos trabajando con esta gente, nos estamos acercando, y lo que más me duele es que hablen de derechos humanos, cuando uno de los derechos del niño es la educación. Les cerraron la escuela a los chicos. En esta escuela para el chico no solamente es la educación, sino que se lo contiene psicológicamente, se lo alimenta, porque acá el chico come. Y fue poner este señor Romero, pobre contra pobre, porque los chicos de la escuela querían reaccionar, por lo cual tuvimos que desalojar en forma inminente, evacuar la escuela, porque los chicos querían reaccionar. Además, Selva Amazone mencionó que Cataño, Mariana Cataño, secretaria general de Suteba Moreno, le preguntó qué onda para tomar la escuela. Ayer, por ejemplo, encuentro a una señora como Mariana Cataño preguntándome con qué onda con tomar la escuela. Está representando una asociación de docentes. Ella más que nadie sabe del derecho a la educación que tiene el chico. ¿Cómo hacemos para meter 75 familias acá y los alumnos? A lo único que nos han obligado es a cerrar la escuela. En el momento que nos dicen le mandamos protección policial, nosotros decimos no, porque es gente del barrio y sería como provocarlos. Y ahora van a mandar protección policial ante las amenazas de este señor que dice representar a los derechos humanos. Y te lo vuelvo a nombrar, el señor Romero, ¿sí?, que vive acá muy cerca de la escuela, el cual dice que su jefe es el señor Sancheta, con amenazas. No conseguimos nada. Lo que yo veo acá es un montón de personas que aparecen después de que fue el conflicto, ¿sí?, como si fueran grandes candidatos políticos que nadie conoce. Pero en realidad lo que a esta gente les hace falta, que es pan, que es carne, ¿sí?, de eso nadie se ocupa. De eso nadie se está ocupando. Ahora vamos a escuchar el relato de Selva Amazone, que menciona que los alumnos le dicen que la persona que vendió los predios sigue aún en el barrio. Escuchamos. La descripción del barrio es venir y decirte: tengo miedo, profe, no puedo hablar. Yo le digo quién es, pero no diga que se lo dije yo. A nosotros los terrenos nos vendieron. Te nombran a las personas que lo vendieron, pero ellos no se animan a hablar, porque esa gente, parte de la gente que se los vendió, estaba ayer metida ahí. Es más, si vos te fijás, la única casilla que quedó en pie es de esta persona que les ha vendido los terrenos. Es normal que esta gente tenga miedo. Cuando ayer estaban sentados en la puerta de la carpa, gente de ATE, que los estaba incitando a tomar la escuela. ¿Por qué pensás que vos que sale esta medida? Esta medida es una medida política. Acá quieren hacer política con el sufrimiento del barrio, porque cuando nosotros hemos pedido para el barrio mejoras, nunca las tuvimos, ¿sí? Las hemos pedido porque esa gente que desalojaron son nuestros alumnos. Escuchábamos a Selva Amazone, directora de la escuela número 23, que está frente a la carpa donde están los vecinos que fueron desalojados el día martes de la semana pasada. También, el viernes, se acercó al barrio la secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Moreno, Victoria Sverdelic, que llegó al barrio y acercó algunas opciones de reubicación para más de 80 familias que permanecen en la carpa, cedida por el obispado Merlo Moreno. A nuestra compañera Cintia Medina y a Rubén Bustamante comentó lo siguiente. Nosotros, en primer lugar, conformamos una mesa desde el inicio con la iglesia, con los vecinos que representan, un par de vecinos que representan al resto, y bueno, planteando particularmente dos propuestas. Una más a mediano plazo, en dos terrenos, unos terrenos en el barrio Yelén, que hay que poner infraestructura, que podrían pasar a las familias. Acá decían que estos terrenos están inundados. No, estos del barrio Yelén. Yelén del Obispado. A Yelén del Obispado. A ver, una propuesta es a 6 meses. Esto de Yelén, porque ahí que le falta el agua, le falta la luz, le falta abrir la calle. Otra propuesta es la negociación con el dueño del lugar, que solicitó que el terreno estuviera vacío como para poder dar alguna estrategia a alguna familia. Eso nosotros lo medimos a mediano plazo, o sea, no podemos engañar a nadie. Esto va a llevar su tiempo, pero sí un compromiso de los distintos actores. Y una propuesta de corto plazo, sí, en Cuartel Quinto, en un predio cercano al que nosotros relocalizamos familias, que por supuesto que hay que sacar yuyo, acercar la luz, pero es como que está mucho más próximo en posibilidad de tiempo de los otros, que sí los vemos a 6 meses, y en que a su vez le damos la posibilidad a los vecinos que han sido censados, que son realmente los vecinos que han sido desalojados, porque también... ¿Cuál es el número que tienen ustedes del desalojo? Se habla de 200 familias, había muchas familias, yo estuve el martes, eran muchas familias. Mira, nosotros estimamos alrededor de 80, los vecinos nos están hablando de 150, 160. Estamos consolidando un listado de familias con los mismos vecinos y con la iglesia, en el cual también nos aparece la misma persona o el esposo o la esposa en un listado distinto. Por último, vamos a escuchar también la voz de la funcionaria respondiendo a una pregunta de nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a por qué no se planificó si en esos días se iba a realizar el desalojo. ¿Por qué no se evitó desde la Subsecretaría de Acción Social? La funcionaria dijo lo siguiente. Bueno, en este caso, volviendo a la pregunta, ¿por qué en este caso no hay planificación? No, bueno, me parece que esta planificación, en función de este hecho, es lo que estamos intentando, no fue previa, va a ser posterior, y seguimos apostando a que sea con todos los actores, con todos los vecinos, y una solución cercana. No podría darte la respuesta por qué no antes. Sí tenemos la experiencia de que el otro sí es posible, así que confiamos en que, más allá de no conformar a todos los vecinos, porque además hay situaciones de arraigo, de escuela, de familia, por supuesto entendibles, y que llevan un proceso de asimilación, de poder estar en un lugar y a partir de mañana estar en otro, apostamos a poder construir. ¿No sería plausible Acción Social, Iduar, el juez de paz, los vecinos, porque es un rebote de los vecinos, y esto es algo objetivo? Sí, sí, seguramente, sí, es viable, y bueno, nos sentaremos a seguir trabajando en este sentido. Sí creemos que es posible el diálogo y apostamos al diálogo. A veces no llega como nosotros lo esperamos, pero bueno, pero estamos dispuestos a estar, a acompañar y a dar una solución. Y la última, que me parece que es el origen de todo esto, que ojalá se pudiera trabajar, porque acá, de todas las vecinas y familias que entrevisté, todas pagaron. Entonces, estamos frente a una estafa. Que hay que juntar esas denuncias de los vecinos y denunciar la estafa. Me parece que nosotros como Estado tenemos que acompañar a estos vecinos en esta denuncia y comprobar y hacer que la justicia ejerza de justicia, y que el que hizo la estafa, la justicia lo juzgue, ¿no? Y claro, Nosotros poder acompañar a los vecinos en esto. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Carlos López, Partido Socialista. Bueno, es una alegría muy grande estar festejando el tercer aniversario de la recuperación de FM Moreno. Para nosotros, los que ejercemos la actividad política, es una herramienta fundamental, porque así como actúa como corrector de conductas muchas veces de las nuestras, sirve como veraz herramienta de información para toda la población. Creo que es imprescindible. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. Es nuestra. El programa de la Liga Fox. Lunes de 20 a 21 horas. Por FM Moreno. Estación

que miran al pasar una vida pendiente de todo. Continuamos en Nunca es Tarde. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Como mandó Norma del barrio La Perlita, diciendo que pese a que el día está anunciando lluvia, ella está escuchando Nunca es Tarde, disfrutando de música y de información. Gracias por estar de otro lado. También llamó Ricardo del barrio, en realidad no era un barrio porque dijo de Paso del Rey, ya estaba por decir que era un barrio, en la que también está escuchando Nunca es Tarde y pidió un tema de Divididos. Después vamos a ver si cuando estamos finalizando el programa ponemos algo de Divididos. En el día de ayer, mirando televisión, un poco a la caja boba, nos encontramos viendo un programa de televisión que se emite por Canal 13, que tiene la metodología de hacer cumplir un sueño. Y fue sorprendido un presidente de un club de fútbol barrial de aquí de Moreno, Pablo Montanaro, presidente del Club Deportivo y Cultural Bon Giovanni, en que la sorpresa fue la adquisición de un micro que permitirá transportar a los jóvenes que todos los fines de semana juegan en la liga de fútbol, la Liga FOS. Así que vamos a escuchar las sensaciones que tenía Pablo Montanaro cuando se vio sorprendido, y sus palabras invitan a que todos los días no hay que frenar el sueño y seguir en la meta de cumplirlos a través del deporte, recuperando los valores y reconociendo las capacidades. Escuchamos. Alegría, felicidad, sueño. Esto no puedo caer todavía. Lo que siento es inmenso, ¿entendés? Creo que un poco la bandera los pibes te dijeron, ¿no? Gracias por enseñarnos a soñar. Eso creo que es el orgullo más grande que debes sentir vos, ¿no? También. Sí. Y siempre soñamos con hacer cosas, pero uno a veces no da el lugar, no da el lugar para que los chicos puedan desarrollarse y cumplir su sueño. Hoy nosotros tenemos un espacio para eso también, no solamente el deporte. Tenemos un lugar donde nosotros de alguna manera u otra inculcamos y hacemos que los chicos puedan hacer lo que alguna vez soñaron o quisieron para su vida, en el deporte, en la cultura, en un montón de aspectos. Pero sí, yo siempre hablo de los sueños porque los sueños te hacen crecer. Y si cuando uno deja de soñar es porque ya no hay vida. Cuando uno deja de soñar es que ya no hay vida, decía Pablo Montanaro, en la que es interesante lo que mencionaba, más allá de cumplir o no cumplir un sueño por televisión. También habló con nuestro compañero Rodrigo Pagalday, un ex jugador de Independiente. Yo lo vi jugar. ¿Usted, Álvaro González, lo vio jugar? Enzo Trocero, un gran jugador de Independiente. ¿Se acuerda el equipo? ¿Se acuerda o no se acuerda el equipo? Me dice sí con la cabeza. Islas estaba en el arco. Bochini jugando de 10. Marangoni de número 5. Giusti. ¿Se acuerda? Percudani. Qué equipo de Independiente, ¿eh? Y Trocero, obviamente, jugando ahí. Sí, el Bocha, lo mencioné. Se toca la cabeza Álvaro González. Sí, mencioné al Bocha Bochini. Enzo Trocero estuvo cumpliéndole el sueño. Sorprendió a Pablo, que es hincha y fanático del club de Avellaneda. Y el ex jugador habló de la importancia de apostar por el cambio desde el barrio para los chicos. Interesante las palabras de Enzo Trocero, que habló con Recorte Informativo y dejó estas palabras. Muchas veces la marginación es tremenda. Yo creo que tipos como Pablo, que se dediquen, viste, desde los chicos, categoría 2000 a 90, o del 90 al 2000, me parece extraordinario. Creo que le hace bien a la sociedad. Son chicos que se alejan de otras cosas que traen demasiadas dificultades. ¿Tiene que haber o hay muchos Pablos en toda la Argentina? Yo pienso que hay muchos Pablos. Yo creo que Pablo donde le han hecho este homenaje es en representatividad de muchísimos Pablos que existen en la República Argentina, pero que son anónimos, que nadie los conoce y que realmente trabajan para la comunidad. Cuando vemos tanto el fútbol desde lo profesional, el verdadero fútbol está acá en el barrio, de acá sale el verdadero fútbol. Comienza. Yo soy de la provincia de Santa Fe, yo comencé en un pueblo de 300 habitantes, por lo tanto, lógicamente que comienza desde el interior y después se van a los clubes de primeras D, de primera C, primera B, Nacional B, no sé, pero lógicamente creo que esto es muy importante. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Continuamos en Nunca Estar, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, como mandó Diego y pidió un tema de Pez. Estaremos también preparando algo ahí para el compañero Diego que está escuchando Nunca Estar en el día de hoy. Informaciones que estaremos trabajando en la semana, ya estamos entrando en la recta final de Nunca Estar. Un convenio para entregar la primera parte del plan de obras del Plan Federal de Viviendas en el barrio La Perla, en una reunión que mantuvo el titular del Instituto de la Vivienda con el intendente Andrés Arregui, convinieron la entrega de 496 unidades habitacionales del barrio La Perla para mediados de diciembre. Quizás sea hasta la misma fecha en la que fue inaugurado el barrio Loma de Casasco. No hay información de parte de la municipalidad, solamente que serán 496 unidades habitacionales y otras 784 del barrio Villanueva para junio de 2010. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, la intendencia de Moreno y las empresas contratistas Acorde y Centra firmaron un compromiso el 23 de octubre para finalizar la construcción de 1.280 viviendas en los barrios La Perla y Villanueva de Moreno, en el conurbano bonaerense. Tras la reunión que se realizó en la Municipalidad de Moreno, entre el titular del Instituto de Vivienda, Gustavo Aguilera, y el jefe comunal, Andrés Arregui, y representantes de la empresa, se renovó el compromiso asumido para continuar estas obras. No se mencionó por parte de los funcionarios que se acercaron en el barrio La Esperanza 2, estas posibilidades. Es decir, que ya están entregadas, como bien lo mencionaba en el micrófono Nunca Estar de Elena Torres, las viviendas, y solamente ingresarían para el 2010 en el barrio Villanueva, para las 784 viviendas del barrio Villanueva. Además, la ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, señaló que tienen una decisión política de terminar con los complejos inconclusos y regularizar la situación de la gente que está en tierras, en males estados, sus casas, y que tienen que tener dignidad para vivir. Sería bueno que estos funcionarios que dicen estas palabras se acerquen a los distintos barrios donde las personas, la única solución que les quedó frente a la situación que están viviendo es estar viviendo en malas condiciones en un predio y luego ser desalojadas por el juez Juan Radrizani. Otra información que tenemos aquí en la mesa es que hubo un proyecto presentado por el diputado nacional Mariano Hues, en la que se anuncia que se va a crear un juzgado federal para la región. El Congreso Nacional sancionó la ley de creación de un juzgado federal de primera instancia en la ciudad de Moreno, y la creación del juzgado federal en esta ciudad comenzará a tomar forma luego de la creación en la provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. El legislador nacional Mariano Hues agregó que esta situación, es decir, esta creación, generaría una importante dificultad por los departamentos judiciales, pero también sería bueno para la gente porque van a poder ejercer su derecho a acceder a la justicia. Si uno se pone a escuchar estos anuncios y verifica luego lo llevado a la práctica, va a tener grandes vacíos estructurales. Es decir, lo que estamos anunciando en estas dos informaciones, como lo dice la palabra y como lo dije yo, son anuncios. De ahí a la práctica hay un largo trecho y luego se presentan, quiera no esta vez que no suceda, pero cada vez que hay estos anuncios, luego hay fallas estructurales. Por ejemplo, se vive en Loma de Casasco y se vivió por mucho tiempo cuando no tenía lugar para ejercer las fiscalías. Ahora sí, en la sede de los bomberos voluntarios de Moreno. Nos estamos yendo, intentamos con Álvaro González, muchas llamadas telefónicas, se nos caían todas, como el cielo, que se está quebrando, pero decidimos con Álvaro González subir un poco la cortina, nos acomodamos un poquitito y comenzamos a cerrar la puerta de Nunca es Tarde. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Estábamos ajustando algunas tuercas con Álvaro González en la máquina del tiempo musical, esa que nos permite transportarnos, como la semana pasada lo hicimos con Sebastián Rodríguez, que lo extraño mucho, pero los lunes no puede estar con nosotros, sí, todos los días en Nunca es Tarde. La otra vez nos trasladábamos al Estadio Obras a escuchar a Fito Páez y a Luis Alberto Spinetta presentando La La La en el año 1986. Esta vez también nos vamos a trasladar a ese estadio Obras Sanitaria, pero aún no sabemos dónde vamos a caer. Así que apretamos algunas tuercas. Álvaro González, agárreme fuerte, por favor. Sí, abrázame, no tengas vergüenza. ¿Dónde estamos, Álvaro? El Estadio Obra es. Pero sí, el Estadio Obra es, mirá la agenda. Pero es medio raro. ¿Divididos tocará? No creo, no veo ninguna bandera. Mirá, una guitarra. Alguien está por salir ahí, ¿eh? Y salió nomás. Pero ese es. Ese es Cerati. ¿Qué hace Cerati? ¿Qué hacemos en un recital de Cerati? Álvaro, no ajustaste bien las tuercas, Álvaro. Yo te dije. Claro, claro, nos fuimos al año 2000. Estamos en el año 2000. El primero de julio. Lo noto por la gente, ¿no? Están con bufanda. ¿No te das cuenta vos que están con bufanda, Álvaro? Me pregunta, hable, es radio, amigo mío. No es cierto que estamos en Obras, qué radio. A ver, vamos a adelantar un poquito, pará. Agárrame la pinza acá. Cortá el alambre ese, dale. ¿Y a dónde nos fuimos ahora? Mirá, está Leo García ahí. Sí, nuestro vecino. Está arriba del escenario. Mirá, está el hermano de Caramelito, el que es el baterista de Animal. ¿Que no sabía usted? Sí, está ahí, Carrizo. Un gran baterista. ¿Qué hace con Cerati, en este recital? No lo sé. A ver, ¿quién más? Che, esto es muy raro, muchas luces. ¿A dónde me trajiste, Álvaro? Sí, nada, no, no, muy multifacético. A ver, cambiame otra tuerca, pará. Uy, encima perdí la pinza. Pará que muerdo el cablecito ahí. Ah, ahí está. ¿Y ahora qué pasó? Ya no hay forma de irnos de acá, ¿no? Encima esta máquina que se quedó quieta acá. A ver, pará. El último intento y nos vamos. A donde caigamos, caemos. Le decimos a los oyentes que estamos en obra, no sabemos por qué, pero en cualquier momento nos vamos de aquí y mañana lo esperamos en la 90.1 en Nunca es Tarde. ¿Para qué cambio? Para. Agarrame la tenaza ahí. Sí, el cable. El cable rojo. El rojo, sí. El rojo es el color que nos gusta a nosotros. Corta ahí. Dale, corta. Casi digo una palabra que no se debe decir. Dale, dale, dale. Y cortó nomás. Y seguimos en obra. Bueno, nos vamos. ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Sé una gota en el jardín, sigue el curso de agua que nos lleve donde nunca fuimos, por senderos que se bifurcan, por mundos paralelos. En los primeros tres minutos se hizo el universo. Precisamente todo está pasando aquí y ahora. La mosca no razona bien. Albinos parpadean bajo el sol de mi dor. Una vez rayó el cielo en un trémolo trueno. Y en los primeros tres minutos se escribió la historia. Precisamente todo está pasando aquí. Y ahora, aquí, y ahora, aquí y ahora. Por